Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María Iglesia te aguarda, corraleros de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en torno para juntos poder esperarte. Cuando Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén.